Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, raudamente este móvil desde CERT se vino al Centro Deportivo Febe Batista. No sé si se escucha bien porque me parece que como tenemos, estamos en el salón grande, hay mucho eco, pero ustedes me dirán desde allí si nos corremos un poquito. Correte un poquito, a ver. Sí, vengan para acá. Sí, sí, me parecía a mí por lo mucho que me escucho con retorno de radio. ¿Ahí mejoró un poquito? Ahí mejoró un poquito. Y nos salimos. Uh-huh. Porque estamos aquí en este lugar, obviamente, lo que hemos adelantado, ya hemos estado hablando en el programa. Se van las chicas una vez más, se van un poquito más lejos, las patinadoras de Febe Batista se van a Colombia en estas oportunidades. Y como siempre, hay necesidad de recaudar fondos. No es fácil, eso lo saben todos, lo hablamos cada vez que venimos aquí. Estamos en lo que es la difusión de este evento del que hemos hablado que se va a estar desarrollando allí en el Club Ipizaingó. Nosotros decíamos Salón Ipizaingó y teníamos la duda, pero ahora la vamos a evacuar con María de los Ángeles, DBSK, que es la organizadora, y también obviamente estamos con Sofía Batista, con la profe. Hoy liberaste a la chiquilina. Sí, así es, hoy les tocó estudiar. ¿Sí? ¿Cómo viene con el estudio? Porque están viajando mucho, ¿cómo viene con el tema del estudio? En este momento se están poniendo al día con el viaje anterior, que fue Paraguay, así que estamos en el estudio recuperando horas de estudio y ponernos al día con las materias, y bueno, y seguir estudiando porque nos toca viajar una vez más. Claro, y además los padres seguramente en la que recaen es en la profe, que dice, bueno, afloja un poquito porque también no solo es competir, sino también estudiar. Así es, viene la vuelta de tuerca en donde me dicen, hay que hacer que la materia suba, si tu profesora le tenés que decir, hay que estudiar para poder viajar. ¿Cómo condiciona? Sí. Así es. Ven, brevemente, ¿cómo ha sido el resultado de Paraguay? ¿Cómo se vinieron ustedes? Súper felices y muy positivos. La verdad que vinieron con el chip súper energético de poder seguir entrenando y lograr mejores resultados de los que ya trajimos. ¿Qué pasa con la federación? Porque nosotros cada vez que hablamos, creo, cuando ustedes organizan estos eventos de recaudación, siempre nos preguntamos qué pasa con la federación, más que nada teniendo en cuenta esto que decía, los resultados que se ven. Así es. Nada, la federación apoya desde su lado que el club tenga la habilitación para participar, pero desde la parte económica ellos plantean que es complicado poder ayudar a todos los deportistas que quieren viajar. Porque nosotros somos un club de Maldonado que está intentando viajar, pero en todos los departamentos hay algún club también que lo está intentando. Bien. Entonces ahí sí vamos con María de los Ángeles. La organizadora de BSK, como le llamaban al evento, gracias por el tiempo, contale a Jorge y toda la audiencia, ya hemos hablado, ya hemos dicho que va a haber bachata, que va a haber música, pero queremos que especifiques qué es lo que va a estar pasando. Bien, muy buenos días y muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, el día de mañana, como ya lo han comentado varias veces, vamos a tener el evento de BSK, bachata, salsa y quizomba. ¿Sí? Son tres ritmos diferentes, pero que bueno, gracias a Dios, nos hace poder compartir tanto personas desde acá de Maldonado, como de Montevideo, Buenos Aires, de todas partes del mundo, siempre estos ritmos están uniendo para que todo siga creciendo. Y en esta instancia, por supuesto que BSK quiso colaborar con la parte de organización de eventos, ya que nosotros llevamos un tiempito acá en Maldonado encargándonos de hacer estos bailes sociales. ¿Y quiénes se van a hacer? Primero me quedó la duda de lo último. ¿Bachata, salsa y? Quizomba. ¿Quizomba? Sí. ¿Y qué sería? Bueno, quizomba en realidad viene desde, nace en Brasil, ¿sí? Y tiene, y te lo hablo como criollamente, ¿cómo te digo? ¿Viste el tango? Sí, bueno, un tango fusiona. Viene como bastante fusionado, si bien no es tango, porque es una fusión, igual que lo que es la bachata. La bachata creció mucho, antes quizás la gente conocía la bachata tradicional, que la gente contaba 1, 2, 3, patita. Hoy en día eso evolucionó, se fusionaron muchos ritmos, y hoy en día la bachata tiene varias, como te explico, tiene desde la bachata tradicional, bachata urbana, bachata fusión, bachata sensual, y la quizomba también se está fusionando, donde pasa a ser quizomba tradicional, y después está urban quiz, que nosotros no tenemos, Pero bueno, con el tiempo seguramente esa danza también llegará. Bien, ahora sí, entonces contanos quiénes van a estar así presentando todo esto. Bien, nosotros vamos a contar con la presencia de muchas academias que vienen desde Montevideo, ¿sí? Que son referentes allá en la capital. Vamos a tener shows de también academias de acá, de Maldonado, que se van a estar presentando. Y vamos a tener gente que viene desde la costa, donde también va a estar brindando shows. Ah, después, durante la noche, 23 horas hay una clase abierta, lo cual todas las personas que nunca tocaron una clase, pero que quieren ir, divertirse o simplemente pasar un rato lindo o ver, pueden ir, pueden asistir. No es necesario tener experiencia en el baile, eso es importante que lo sepan, porque en realidad este evento específico estamos tratando de recaudar los fondos para Febe Batista, así que todos aquellos que quieran acompañar y colaborar pueden hacerlo. Termina el baile para todos, supongo. Para todos. A las 11 hay una clase abierta, como decía, a las 12 culmina esa clase y ya se da lo que es el comienzo al baile social. Y ahí hasta que las velas ardan no nos corran. Bueno, hablemos de cosas también que es importante. Bien, tenemos las entradas anticipadas que van hasta hoy a las 23 horas y las pueden adquirir ahí mismo en lo que es la cantina de Cruz y Sangó. ¿Ah? Salen $250 la entrada anticipada con una copa de bienvenida. Y después en la puerta el valor de la entrada va a ser de $300. Bien. Sofía, ¿esto en qué parte colabora? Porque el viaje, como decíamos, a Colombia son más de $1,000 por alumna. ¿En qué parte podría llegar a solventar en el caso de que la gente, bueno, concurra de forma importante al lugar? Bueno, la idea de esto es poder juntar una parte del dinero y cubrir gastos de las chicas en el viaje. La idea es la ganancia, dividirla entre todas y ver qué podemos ir cubriendo. Por eso, con un evento solo no nos da, claro, obviamente, y queremos invitar a que acompañen para que este evento tenga una buena ganancia y poder seguir trabajando en los siguientes. Claro, como siempre. ¿Y cuándo es el viaje a Colombia? Nos estaríamos yendo el 30 de julio. Ah, bueno, hay poco tiempo. Estamos hablando de semanas. Nada más ni nada menos. Bien, Jorge, no sé si tenés consultas para Sofía o María de los Ángeles. No, felicitarlas por el crecimiento y las estaba escuchando y me acordaba de la primera entrevista. Parece que hubiesen pasado muchos años, muchísimos. Y creo que lo que han pasado es poco tiempo, pero muchas experiencias, y eso está bueno, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad ha sido hermoso y las chicas están con ganas de más. Son bienvenidos todos a ayudarnos y acompañarnos y ver el crecimiento de las chicas, que es re lindo. En buena hora. Y a los padres también, que acompañan. Claro. Piñón fijo los padres ahí. Son los primeros. Seguro. Bien, María de los Ángeles, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y los esperamos en el día de mañana. Entonces, bien. Sofía, felicitamos también a las chicas. No están presentes hoy, las mandaste a estudiar, pero también nosotros las tenemos acá, en el corazón. Así es, orgullosos de todas ellas. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.